Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisner Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Inversión. Presidente Maduro aprobó 126 mil millones para el Plan de Obras Públicas 2016. Orden de continuidad. Barack Obama prorroga el decreto que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria. Editorial del New York Times devela intención de golpe de Estado al presidente Maduro. Encuentro de la Tolda Roja. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está dispuesta a todo por hacer patria, destacó Héctor Rodríguez. Cultura. Hoy arranca ballet de Arañero a Libertador en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Con exposición Chávez en el Arte Popular, Biblioteca Nacional conmemorará 3 años de su siembra. Concierto en PDVSA La Estancia, Saribet López rendirá tributo al comandante Chávez. Hasta este sábado será el llamado a participar en el concurso Chávez en 100 palabras. Semana Cultural, la Sala José Félix Rivas será el espacio para una gala japonesa. Cultura al Día. La noche de este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó la cantidad de 126 mil millones de bolívares, recursos que abarcarán diversas obras públicas en todo el país, correspondiente al año 2016. Voy a sacar el decreto de emergencia económica, general Salazar, ministro. Decreto de emergencia económica, aprobando 126 mil millones de bolívares para el Plan Nacional de Obras Públicas, haciendo de tripas corazón con un petróleo a 26. Voy a aprobar los recursos. Asimismo, el jefe de Estado aprobó el Plan 0800 Mi Hogar para la clase media juvenil. De acuerdo a la ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para que se invierta este año de manera muy especial en el programa 800 Mi Hogar para la clase media venezolana y dentro de la clase media para todos los sectores de clase media, especialmente para la juventud. Vamos a abordar el plan que aprobé el año pasado de la vivienda para la juventud profesional, estudiantil, la juventud de la clase media. De igual manera, anunció el decreto para regular, distribuir y comercializar la chatarra del país en función del motor construcción. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió este jueves una orden de continuidad de un año de la emergencia nacional declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, la situación no ha mejorado y el gobierno continúa erosionando la garantía de los derechos humanos. Obama emitió en marzo del año pasado una orden ejecutiva por la que amplía además las sanciones a ciertos funcionarios del Ejecutivo venezolano. La orden ejecutiva también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos que lo determine que ha cometido acciones o políticas que socaven procesos o instituciones democráticas o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca. 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El diario norteamericano The New York Times publicó el pasado 2 de marzo un artículo titulado El Impulso, en el cual, fiel a su política editorial contra el pueblo, la democracia y soberanía venezolana, se refieren a las intenciones de la derecha adecoburgués de acabar con el mandato del presidente Nicolás Maduro. En la actualidad, existe un acuerdo casi universal en el movimiento de oposición, que el señor Maduro debe ser expulsado, reseña el artículo, el cual además menciona algunos de los escenarios planteados, los cuales, disfrazados de democracia y legalidad, no buscan otra cosa que socavar con el hilo constitucional al intentar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Para seguir construyendo un proyecto de país, además de estipular líneas de acción, se llevó a cabo en la sala plenaria de Parque Central el Encuentro Nacional de la Juventud del Partido Socialista de Venezuela. En horas de la tarde de este jueves, el coordinador nacional de esta organización y también jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, destacó que los jóvenes asumirán nuevas tareas para lograr un modelo que tengan un Estado social de derecho y justicia. En su agenda todos los días tiene que estar la tarea económica. ¿Cómo esta juventud asume la tarea económica como suya? Nosotros en nuestros tiempos históricos tenemos que lograr dar el salto de la economía rentista a la economía productiva. Y si el liderazgo político no lo asume como tarea principal, no lo vamos a lograr, porque es un problema político sobre todo. Asimismo, Rodríguez aseguró que cuenta con los jóvenes revolucionarios ante la amenaza que el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, realizó en su contra. Usted se equivocó, señor gobernador del estado Amazonas. La juventud socialista, la juventud chavista, la juventud bolivariana, no nos asustamos. Esta es la juventud de Chávez, la juventud de Bolívar, la juventud de los valientes, de las valientes. Nos vemos en 30 años haciendo patria. Nos vemos en 40 años haciendo patria. Nos vemos en las calles, en las comunidades, en los barrios, en los liceos, en las universidades. No nos asustamos. En la actividad participaron equipos estadales y municipales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. A partir de las 7 de la noche de este viernes arranca la tercera temporada del ballet de Arañero al Libertador en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, como un homenaje al comandante Hugo Chávez a 3 años de su siembra. Esta información fue ofrecida por José Antonio García, director y actor de la obra. De Arañero al Libertador, una obra danza teatro, un homenaje al comandante Hugo Chávez que se estrenó en el año 2014, a un año de su siembra, y para este 4, 5, 6 de marzo, al cumplirse 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, volvemos nuevamente a en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Invitamos a todos, a la colectividad, a los días 4 y el 6, entrada abierta a todo el público. Las entradas tienen un costo que lo propone el Teatro Teresa Carreño de 300 bolívares. Esa es la invitación que podemos hacer a toda la colectividad en conmemoración del tercer año de la siembra del comandante Hugo Chávez. En la obra, más de 40 artistas bailarán y recrearán momentos históricos de Venezuela, como la era del puntofijismo y sus políticas neoliberales, que derivaron en el estallido social del 27 y 28 de febrero, conocido como el Caracazo. La cita es hoy a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser retiradas en las taquillas del teatro una hora antes de cada función. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Biblioteca Nacional de Venezuela, en alianza con la Fundación Museos Nacionales, inauguraron este viernes la exposición Chávez en el Arte Popular, en conmemoración de los 3 años de la siembra del líder revolucionario. Así lo indicó el director de la biblioteca, Sadi Loaiza. Vamos a contar con una muestra de arte popular, 40 piezas entre pinturas, tallas, ensamblajes, dibujos, que pertenecen a la colección del Museo de Arte Popular, parte de la Fundación Nacional de Museos, en la que tenemos cultores como Dionisio Vera Méndez, José Aristimuño y nobles artistas como Ángel Ortiz, entre otros. Hacen no solo referencia a la figura de Chávez, sino a momentos destacados de la vida del comandante, como 27 de febrero, 4 de febrero, 13 de abril, toda una serie de sucesos que va a estar todo el mes de marzo en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional y que rinde de una manera bastante sencilla, como lo es el arte popular, un tributo al comandante Chávez, que además era un hombre muy sensible por el arte, que le dio muchísimo impulso a toda la cultura en este país, desde la lectura, desde la música, desde la pintura. Y en este momento el comandante Chávez pues es protagonista de esta inspiración a nuestros cultores y nuestras cultoras. Adicionalmente, en la sala del archivo audiovisual de la biblioteca será instalada la muestra Hugo Chávez, Más que amor frenesí, exposición sobre los logros del proceso revolucionario. Asiste, 12:14. Para este sábado 5 de marzo, una de las voces del canto llanero, Saribel López, entonará un repertorio dedicado a la memoria del comandante eterno Hugo Chávez a las 4 de la tarde en los espacios de PDVSA La Estancia. Así lo dio a conocer Evelyn Rodríguez, analista de comunicaciones del Oasis Cultural ubicado en Altamira. PDVSA La Estancia invita a la familia caraqueña a disfrutar de un sentido concierto en homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Chávez en la voz de Saribet López este domingo 5 de marzo a las 4 de la tarde en conmemoración a los 3 años de la partida física del gigante de la revolución. Además, el domingo 6 de marzo a las 11:30 de la mañana, PDVSA La Estancia ofrecerá un concierto con una de las grandes exponentes de la salsa en Venezuela, como lo es Mariana Lazonera, quien pondrá a bailar a más de uno de los espacios estancieros. Así, no dejes de disfrutar de estos dos grandes conciertos totalmente gratuitos en la sede de PDVSA La Estancia, ubicada solo unos pasos de la estación del metro de Altamira. Saribel López, nativa de la población de Turén, estado Portuguesa, ofrecerá su ritmo de golpes, joropos, pasajes y en especial la canción Huellas de Amor, dedicada al comandante supremo Hugo Chávez Frías. La entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el 5 de marzo estará abierta la convocatoria para el concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras, cuya temática es un microrrelato sobre la figura del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Este llamado es a participar para conmemorar los 3 años de la desaparición física del comandante. El premio constará de un cheque por la cantidad de 100.000 bolívares para el primer lugar y 50.000 bolívares para el segundo. Los interesados en participar deberán enviar sus obras al sitio web www.labicicleta.org.ve. 12:16. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de la Semana Cultural de Japón en Caracas 2016, el próximo viernes 11 de marzo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación, realizará un concierto denominado Gala Japonesa. La cita musical, que se realizará gracias a la Embajada Asiática en nuestro país, será a las 6 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así lo dio a conocer Seo Lee, directora de comunicaciones de la agrupación. Contaremos con la dirección del maestro venezolano César Iván Lara, con quien interpretaremos La Mer de Debussy, Las Danzas de Galanta de Kodály, y para terminar haremos una rapsodia para orquesta del compositor japonés Yuzo Toyoma. Esta música tradicional japonesa escrita para orquesta sinfónica. Así es que para nosotros es un honor pues compartir culturalmente, hacer estos intercambios. La entrada a esta gala musical japonesa es libre y puede ser retirada los boletos una hora antes del concierto en la taquilla del Teatro Teresa Carreño. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La ópera circense es esencialmente un espectáculo de números de circo, en lo que lo más interesante es la dualidad que existe entre una Carmen lírica y una Carmen circense. Esos dos espacios artísticos conjugados en este escenario es lo que le da la esencia fundamental a esta ópera. Bien, eran palabras de nuestro invitado Nicky García, director general de la Fundación Compañía Nacional de Circo de Venezuela. Hoy también lo acompaña Marcos Moreno. El tema que vamos a tratar hoy, muy interesante, hermoso. Presentación de la ópera Carmen, versión circense y avances que ha tenido el sector cirquero en los últimos años acá en Venezuela. Bienvenidos a Cultura al Día y a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, gracias. Muchísimas le damos gracias. La palabra a Nicky. Bueno, un saludo primero a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los usuarios de esta emisora cultural. Y bueno, muy contento con este momento que estamos viviendo, un momento muy importante para nosotros en lo individual como artista y también en lo colectivo como fundación y como colectivo de circo venezolano, poder llegar a un escenario como la Río Reina. Es la primera vez que una compañía de circo se presenta en ese escenario. Siempre nos llamaban para hacer malabares afuera mientras la gente hacía la cola para ver las compañías extranjeras. Y creo que es un reconocimiento de prácticamente ya casi 20 años del circo contemporáneo que viene en pleno crecimiento, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de Carmen, una obra hermosísima. Tuve la dicha de verla hace 2 años en el Teatro Municipal de Caracas. La recomiendo. Pero ustedes, háblenos un poco más de esto. ¿Quiénes participan? ¿Cómo fue la producción y llevarla a esta majestuosa sala de la Río Reina? Bueno, todo comenzó también gracias a un cómplice que es el maestro Rodolfo Sanguinbeni, que él nos regaló prácticamente los arreglos y puso a la disposición la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que es la que nos ha acompañado todo este tiempo que tenemos con Carmen. Allí, se presentan 22 artistas de circo, todos formados en Venezuela y formados prácticamente allí en el nuevo circo. Eso también nos da como un motivo de orgullo. Hay 3 generaciones de artistas circenses contemporáneos, 3 cohortes, que se han formado allí en este espacio desde el 2008 para acá, donde hay acróbatas, malabaristas, equilibristas, algo de humor también. Y, por supuesto, una apuesta un poco atrevida. Los personajes principales, hay un personaje circense y un personaje lírico. Hemos logrado conjugar ahí esas 2 cosas y también para esta producción estamos contando con la presencia importantísima de Teresa Danza Contemporánea, que bajo la dirección del maestro Félix Oropesa, quien ha agregado ese condimento de la danza contemporánea en nuestra apuesta, y contaremos con el coro de ópera del teatro, Teresa Carreño, lo que bueno nos lleva a tener un espectáculo total de más de 120 artistas en escena. Esto se va, vamos a recordar los días que son las funciones. Las funciones son el 11, 12 y 13 de marzo en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Bien, estamos conversando ahora con Marcos Moreno, artista también participante de la obra Carmen. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de estos años en el arte circense y llevar a Carmen al Teresa Carreño? Bueno, al principio fue totalmente un reto porque el proyecto nace de que la directora tenía una idea de querer hacer un montaje colectivo donde nos fue uniendo, pues, y entonces también nos encontramos personas que, como comentaba Nicky, venimos de 3 procesos de formación distintos, pues. Digamos, yo soy uno de esos que inició esa tanda porque yo tengo trabajando ya con el proyecto de circo como aproximadamente 9 años, en los cuales he estado de la mano con Nicky, y también entonces empezar a juntar todo eso. Entonces ha sido bastante interesante llegar a encontrarnos con Carmen, porque va más allá, fue juntar la música, la danza, el teatro, el circo, y entonces ha sido un proceso tanto de investigación como de formación, como de disciplina, y como persona y yo como individuo, me ha ayudado mucho porque me tocó como que ajustar hasta en cosas de mi vida el trabajo escénico para lograr lo que el 11, 12 y 13 vamos a mostrar. Va a ser todo un éxito. Hablemos un poco también del trabajo de Jericó Montilla, nuestra querida amiga que siempre la vemos por allí con su bebita en brazos y hace un trabajo maravilloso. Jericó está en la dirección artística. Así es. Bueno, nosotros contamos con esa fortuna de que hasta ahora, bueno, los 5 montajes de la Fundación, los que son tocados por la mano de Jericó, estamos como cubiertos de una magia con la visión que tiene ella de una puesta en escena, ¿no? Jericó viene del teatro físico. Ella se formó con Diana Peñalver y también con el maestro Eugenio Barba en Dinamarca del Odín Teatro. Hemos iniciado un proceso de investigación que tiene que ver con el teatro físico, con todo el tema de la antropología teatral, el trabajo del gesto, de la comunicación del cuerpo, y esto llevado a una mixtura con la técnica circense. Jericó además hace los vestuarios también. Uh-huh. Jericó también es vestuarista. La puesta en escena es de ella. Ella es, digamos, la que ha... Y yo creo que, bueno, Carmen montada por una mujer es también súper interesante, porque ahí refleja en la Carmen de Jericó lo terrible y lo maravilloso de lo femenino, ¿no? Y a la locura que pueden llevarnos a nosotros los hombres cuando nos enloquecemos de amor y de celos y de todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? A mí siempre me acuerdo una canción de Silvio Rodríguez que dice que él le debe una canción a la mujer, a ese sueño al que nos lanza. Entonces creo que eso se refleja en esta apuesta. Ella supo manejar esa serie de elementos allí que han hecho una apuesta muy linda. Tuvimos un éxito, acabamos de estar por Colombia. Qué bueno. Jericó también es premio municipal de dirección con su obra 12 cosas antes del desayuno. Y bueno, es una aliada. Yo creo que tenemos la confianza de ponernos en sus manos. Yo, como director general de la fundación, creo profundamente en su trabajo, porque ella, como se dice, ya no es una obrera del arte. Creo que todos nosotros somos unos obreros. Ayer el maestro Félix Oropesa decía algo muy interesante, que uno de los grandes logros de esta apuesta, que no me he encontrado gentes a trabajar, ¿no? Y el maestro Daniel Gil, que es muy joven, el maestro de la parte musical, él está muy emocionado porque además es la primera vez que él dirige en la Río Reina, entonces nos ha juntado como una atmósfera ahí de emoción y de un montón de logros de mucha gente del equipo, ¿no? Qué bueno. Acá tengo mis notas que, Carmen, es la primera obra circense que se hace en Latinoamérica. Sí. Así es. De hecho, bueno, eso fue una de las grandes cosas que nos llevó a este reto, que era la primera vez que se combinaba la ópera con el circo. Y aparte, que es la primera vez que Carmen se hace en el ámbito circense. Porque Carmen es un clásico que se ha hecho en teatro, en cine, en ópera, en danza contemporánea, en ballet. Y bueno, primera vez que se hace en circo. Y bueno, para nosotros eso fue como un reto que nos llamó la atención. Y que, acompañado de todos estos compañeros, hermanos, amigos, con camaradas que se han unido a esta labor, ha hecho posible que, bueno, hoy por hoy estemos todavía en ensayos y con los nervios y con todas las ansias de ya volver a montarnos en las tablas nuevamente. Todo el éxito está garantizado porque están trabajando con dedicación, con disciplina y con mucho amor. Estamos conversando con nuestros amigos Nicky García, director general de la Fundación Compañía Nacional de Circo de Venezuela, y Marcos Moreno, también artista participante de esta gran obra, majestuosa obra musical, Arte Circense, llega al Teatro Teresa Carreño. Venezuela se está destacando. Así es. Y eso, bueno, nos llena de mucho orgullo, porque hay que decirlo, y lo decimos en todos lados, los últimos 15 años la cultura en nuestro país tuvo un cambio trascendental, y el arte circense era un arte prácticamente invisible, invisibilizado. Y ahora presentarnos en la sala más importante de este país, ojo, cuando digo importante, no es que sea más importante que cuando nos presentamos en las comunidades, cuando estábamos por allí, pero sí, digamos, demuestra que hay una apertura y hay un reconocimiento de un trabajo muy interesante. El circo nos lleva a la alegría en este momento en que fuerzas nefastas nos quieren llevar a que nos sintamos tristes, a que nos sintamos desanimados, a que pensemos que lo que hemos hecho no tiene valor. Yo creo que el circo es todo lo contrario. El circo nos conecta con lo colectivo, nos conecta con la alegría, nos conecta con la familia. Creo que mucho más allá del regodeo que podemos tener, la satisfacción que podemos tener nosotros, inclusive hasta nuestro propio ego personal, es una redundancia, ¿no? Como artista, creo que también lo más importante de esto es que nosotros podamos ofrecer un contenido, ¿verdad?, que no tiene sesgo de odio ni de racismo en un momento en que pareciera que eso es lo que se está publicitando. Y nosotros creemos en la recreación, más que en la distracción, más que un espectáculo de entretenimiento como nos lo plantean los grandes medios de comunicación internacionales. Nosotros creemos que generar contenido es importantísimo. Y si podemos generar un contenido con el arte circense, que es un idioma universal y milenario, fascinante, y bueno, mucho mejor, ¿no? Y si es venezolano, más todavía, ¿no? Claro, tiene más relevancia y valores agregados importantísimos. Vamos a recordarle a nuestros amigos que están en sintonía a esta hora, 12:29, están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. La obra Carmen llega al Teatro Teresa Carreño los días viernes 11 de marzo a las 7 de la noche, sábado 12 y domingo 13 de marzo a las 5 de la tarde. Costo de los boletos desde 300 bolívares. Así es. Desde 300 a 800. Sí, hay una localidad a 300, una 600 y una 800 bolívares. Es importantísimo decir también que nosotros ya estamos apuntando hacia la autogestión de nuestro proyecto. Este es un proyecto que está 100% financiado por la fundación. No estamos recibiendo ningún presupuesto desde el ministerio. Y creo que es ese camino que se nos plantea ahora de la Venezuela productiva, que debe estar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y nosotros, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para que con la taquilla, con algunas otras actividades que tenemos, podamos lograr la autosustentabilidad de este proyecto, que además tiene una escuela de circo gratuita. Ajá, en el Nuevo Circo. De hecho, ahora en el mes de abril, después que salgamos de esta aventura que es Carmen, vamos a hacer el llamado a la cuarta cohorte del programa de formación circense en el Nuevo Circo. El año pasado hemos construido un espacio bellísimo que todavía está en pleno proceso de construcción, autoconstruido. O sea, estos mismos artistas que van a ver en Carmen estuvieron todo el 2015 echando pico, pala y pegando cemento y soldando y todo para construir un estudio de circo, es como una nave industrial, un galpón. Donde ahí funciona la escuela. Y que fue hecha para el circo. Y fue hecha para el circo, pensada y diseñada qué para bueno, el circo. Sí es. Qué y bueno. También funciona el semillero circense, totalmente gratuito. El que esté interesado en llevar a su chamo a partir de 4 años, los martes y jueves, ahí el ingreso es constante. No tiene que pagar nada, solamente la responsabilidad compartida que tenemos de acompañar a nuestros niños, niñas, adolescentes en un proceso formativo artístico que acompaña a la formación, digamos, de la escuela formal. Qué bueno. Bueno, Nicky, un mensaje para todo ese público que está ahorita en sintonía y está interesado en ir a ver a Carmen. Un mensaje. Bueno, acompáñennos, apoyen esta iniciativa, que es una iniciativa venezolana, que la hemos hecho con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucho amor, para que la disfruten en familia, sobre todo. Y un mensaje de Marcos Moreno, que también está en compañía de nosotros y disfrutando este maravilloso mundo de la magia, del cine, del teatro. Del circo. Del circo. Bueno, ahí también se conjuga todo. Circo, teatro, música, danza, todo eso. Una de las cosas así importantes es que el circo conjuga todo. Y entonces por eso extiendo esta invitación a todos esos radioescuchas, a todas esas personas que acompañan este hermoso programa, que lo escuchan día a día, es que ahorita en estos momentos, ¿verdad?, donde el circo venezolano está creciendo, ¿verdad?, no solamente es la Fundación Circo Nacional de Venezuela la que está hoy en el 11, 12 y 13 en el Teresa Carreño, sino es todo el proceso del Circo Nacional Venezolano, donde estamos de verdad marcando una pauta, un momento donde el circo va a avanzar y va a crecer a partir de un montón de cosas que se están generando. Y bueno, extiendo la invitación a que nos acompañen este 11, 12 y 13 de marzo, a que disfruten de nuestro espectáculo que está hecho con todo el cariño, amor, dedicación y disciplina para el deleite y disfrute de todos los venezolanos y venezolanas. Acompáñanos este 11, 12 y 13 a Carmen. No dejes que te lo cuente. ¿En redes sociales está Carmen? Búscanos, nos pueden conseguir. Está en arroba circo-venezuela, ese es el Twitter. Y en Facebook, en Instagram, F Circo Nacional de Venezuela. Ahí pueden conseguir toda la información de este evento. Bueno, muchísimas gracias a Nicky García, director general de la Fundación Compañía Nacional de Circo de Venezuela, y a Marcos Moreno, también participante de esta maravillosa obra, Carmen. 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 4 de marzo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinación de página web Luigi Nobrachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Luis Yerloyo, y quienes acompañó en los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Les deseamos un buen provecho, feliz fin de semana. Nos vamos con la agenda de eventos de este viernes con su vitrina cultural, producida por nuestra compañera Karen Arencibia. Conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, a 3 años de tu siembra, comandante, Sala Ríos, reina del teatro, Teresa Carreño, a las 7:00 p.m, espectáculo de Arañero al Libertador. La entrada es libre. Cantos al Soñador Mayor, en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño, a las 7:00 p.m, concierto de Caruay y Ray Fernández de Cuba. No te lo puedes perder. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Me quedé callado.

Y este Congreso de la Patria es para reforzar, repotenciar y reimpulsar nuestro proyecto de país. Todos los indígenas estamos llamados de nuestras comunidades, con nuestros usos y costumbres ancestrales, todos preparados para cualquier momento de lucha combativa. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. Una en punto de la tarde, vamos a enlazarnos con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Vamos a escuchar palabras de la Canciller de la República, Delcy Rodríguez. Ya venimos. Económico, como está ocurriendo actualmente en la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Nosotros sabemos que la intención de esta nueva ofensiva es la recomposición neocolonial y neoliberal que pretende atentar contra la unidad política, económica, financiera, comercial de nuestra región, que pretende doblegar la unidad de nuestros pueblos, con un solo objetivo, que es apropiarse de los recursos naturales, de los recursos financieros de nuestros países y pretender poner de rodillas a los pueblos, cosa que es por naturaleza completamente desatinada y errónea. ¿Qué ocurriría en el caso de que triunfe esta ofensiva? ¿Qué ocurriría? La desestabilización política, la inestabilidad social, y eso es algo que los centros imperiales, que los Estados Unidos, no terminan de entender. La realidad que significan los procesos de unidad y de reconquista de la soberanía política y económica de nuestros pueblos. Ya el año pasado los pueblos del mundo lo dijeron: Venezuela no es una amenaza, es una esperanza, por lo que constituye su modelo de referente, lo que constituye la revolución bolivariana, un referente político, un referente ideológico que recompone la independencia para nuestro país y sin duda alguna ejemplo para otros países. Yo voy a pasar a leer el comunicado oficial en respuesta a esta agresión que constituye nuevamente una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que pretende echar por la borda la vigencia del sistema de las Naciones Unidas a través de estas acciones unilaterales y extraterritoriales. Venezuela hace 200 años decidió ser libre, independiente frente a cualquier imposición imperial, y hoy nosotros ratificamos ese espíritu antiimperialista del pueblo de Venezuela y de su revolución. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. La República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, que de forma inexplicable insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. El unilateralismo y extraterritorialidad practicados permanentemente en el mundo por el gobierno estadounidense constituyen una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como al Estado de Derecho Internacional, amenazando la vigencia del multilateralismo y sus mecanismos protectores y garantistas de los principios de no injerencia en los asuntos internos y de igualdad soberana de los estados. La República Bolivariana de Venezuela condena el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos, que siendo uno de los países donde la violación de los derechos humanos es una política de Estado y el belicismo extremo es practicado en regiones enteras del mundo, negando de esta forma el acceso masivo de los pueblos a los derechos humanos, pretenda dar lecciones a otros países de lo que adolece intencionalmente para justificar su intervencionismo. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales. El gobierno estadounidense, en una muestra más de su arrogancia, ha desatendido los llamados de los pueblos del mundo y de la comunidad internacional contenidos en las declaraciones de la Unión de Naciones Suramericanas, del ALBA, Petrocaribe, Movimiento de No Alineados, G77 más China y la CELAC, que exigieron expresamente la derogación y no renovación de esta insólita orden ejecutiva. El gobierno venezolano ha decidido, en consecuencia, someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Desde este suelo sagrado salió un puñado de hombres a conquistar la libertad y la independencia de gran parte del continente americano. 200 años después de esa gesta libertaria, Hugo Chávez reivindicó nuestro derecho a ser libres y soberanos. Venezuela, sus mujeres y hombres de bien, hacemos nuestra la frase visionaria de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Más vigente que nunca este pensamiento de nuestro libertador. Con gusto vamos a contestar las preguntas previstas. Vamos a iniciar la rueda de prensa, el ciclo de preguntas con Benevisión, Milagro Zambrano. Buenas tardes, canciller. Además de revisar las relaciones con los Estados Unidos que usted acaba de decir al leer el comunicado, ¿cuáles serían las otras acciones que se tomarían luego que se conociera esta orden de continuidad del decreto del gobierno de los Estados Unidos? Como bien informamos, vamos a hacer una revisión integral y anunciaremos muy pronto las acciones en sus distintas dimensiones. Esta renovación ratifica e insiste nuevamente en una agresión en contra de Venezuela. Supone además una violación flagrante al derecho internacional público. Las acciones estadounidenses dirigidas al unilateralismo, a la imposición extraterritorial de sanciones, no está permitido por el sistema multilateral vigente. Cuando Estados Unidos acomete este tipo de agresiones, simplemente le está dando la espalda al sistema multilateral. Recientemente, en ocasión de nuestra presidencia en el Consejo de Seguridad, llevamos el tema de vigencia del derecho internacional y de su Estado de Derecho como una forma para garantizar la paz y la estabilidad del mundo. Cada vez que se cometen este tipo de acciones unilaterales, se abren las puertas para la violencia, se abren las puertas para alterar la paz de las naciones. Nosotros nos hemos comunicado en la mañana de hoy con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, con la presidencia pro tempore de la CELAC, y han ratificado su posición de solidaridad con Venezuela, porque sabemos que estamos ante una violación flagrante del derecho internacional, que es de por más inadmisible. Y nosotros vamos a acudir a las instancias diplomáticas que corresponden para hacer valer los derechos de Venezuela frente a esta agresión. Segunda pregunta, Rolando Segura, Telesur. Buenas tardes, ministra. Quisiera saber su interpretación de esta decisión de Estados Unidos en el contexto regional a partir de la denuncia que ha hecho el presidente Correa de una restauración conservadora en la región, que en los últimos días, al parecer, ha tenido una arremetida importante con el asesinato de una líder indígena en Honduras y ahora la detención y allanamiento de la casa del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Sin duda alguna, hay una ofensiva global estadounidense en alianza con las oligarquías de los países de nuestra región que pretenden retomar el camino oscuro y sombrío del neocolonialismo, del neoliberalismo. ¿Para qué? Para apropiarse de nuestros recursos naturales, para arrodillar a los pueblos frente al capital financiero, frente a los capitales basura como son los fondos buitres. Nosotros sabemos que esta recomposición está desplegada por toda la región y hemos hecho una alerta de la amenaza cierta que se cierne sobre nuestros pueblos que pretenden derrocar la unidad y la independencia política que nos hemos dado con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios, con tanta lucha, con un único objetivo, que es la búsqueda de la inestabilidad social de la región. Es una amenaza cierta que busca incluso llevarnos a situaciones de desestabilización, como vemos está ocurriendo en otras regiones del mundo, donde la participación directa de Estados Unidos y sus aliados imperiales lo que ha llevado es tristeza y sufrimiento. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, en los países del Medio Oriente, cuando vemos a los grupos extremistas violentos y el terrorismo desplegado, muchas veces con soporte y apoyo logístico financiero de estos centros imperiales, que tiene un doble rasero para referirse a la violencia, para referirse al terrorismo. El terrorismo es bueno cuando le sirve para derrocar a los gobiernos que no son afines a sus pretensiones. Bien lo dijo el presidente Barack Hussein Obama el año pasado. Tenemos el ejército más poderoso del mundo y estamos dispuestos a torcerles el brazo a aquellos a quienes no estén plegados a nuestros designios. De tal forma que esa recomposición o esa restauración conservadora está obviando una realidad. Hoy lo vimos con lo que pasó con el presidente Lula da Silva. Desde acá nuestra solidaridad al expresidente da Silva. En este momento, el alto mando político de la Revolución Bolivariana se encuentra estudiando las acciones que vamos a anunciar para contrarrestar justamente este plan que busca la restauración conservadora. Acaba de declararlo el expresidente Lula. Él no se va a doblegar y no se va a rendir. Y su voz es la voz de los pueblos, de nuestro continente, de todos los movimientos sociales, políticos, que no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a rendir frente a estas pretensiones y agresiones imperiales. De esta manera, concluido la rueda de prensa, felicitamos, pedimos a los cancilleres, vicecancilleres de Oceanía, así como América del Norte, a la canciller de la República Bolivariana. Muchísimas gracias por su asistencia. Declaraciones de la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien informó que se va a... La 1:12 de la tarde, escuchamos declaraciones de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en consideración con lo que está sucediendo y esa orden ejecutiva que Venezuela rechaza por parte del gobierno de los Estados Unidos. Una de las cosas importantes que dijo la ministra para las relaciones exteriores fue someter a consideración las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. También la canciller expresó las siguientes declaraciones. El imperio quiere apropiarse de los recursos financieros de nuestros países y pretender poner de rodillas a los pueblos. Bueno, esa fue una de las consideraciones muy importantes que dio la ministra Delcy Rodríguez. 1:13, ya venimos con más de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.